Y el sábado comenzamos el fin de semana de Independencia. El domingo tengo el party en la piscina, the pool party at Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel y Casino, the Guitar Hotel. Está todo el mundo invitado para allá a bailar conmigo, a brincar y a disfrutar este domingo en Dare Day Club. Si quieres estar en mi lista de invitados, envíame un message en Instagram, IG Alex Sensation. IG winner de hoy se llama Natalie Rodríguez. Congratulations, Natalie Rodríguez, la ganadora de Instagram. Bueno, mi gente de Orlando y Tampa, que tengan una linda tarde. Mañana los espero aquí a las 11 de la mañana para comenzar el fin de semana. Friday a las 11 en punto tienes una cita conmigo en el nuevo sol. Dios me lo bendiga. Este mano DJ Luis, mi DJ Body Boy. Suéltala. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, por ahí viene el juqueo. Janeiro Matos, Nilda, el Super Johnny, en breve a través de Mega 97.9. Mañana, después del vacilón de la mañana, te espero aquí a las 11 de la mañana. Viernes social, que tengan una linda tarde en Nueva York. Y Dios me lo bendiga. Mete mano.